Es un placer estar con ustedes, amables oyentes, nuevamente. Estamos junto al pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente con un fuerte abrazo, deseando que el Señor le bendiga junto a sus seres amados. En esta creación perfecta habíamos visto Génesis capítulo 1, versículo 28. Yo quisiera tomar el 27 para tener un contexto de lo que va a venir después, para que veamos que Dios no solamente creó al ser humano, sino le dio también algunas, como dijera, responsabilidades. Correcto. Al hombre. El 27 dice, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Ya habíamos dicho de esto de la imagen de Dios, ¿no es cierto? Muy cercano a Dios. No es Dios. Tengamos cuidado con eso también. No es como Dios, sino es imagen de Dios. O sea, es una cercanía muy perfecta. Por eso que Dios... Por otro lado, ¿no es cierto?, el capítulo 2 incluso habla de que Dios tomó sus manos y como el alfarero hizo, ¿no es cierto?, al ser humano. Se dedicó tiempo. Pero aquí en el 28 dice lo siguiente. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señorear en los peces del mar y las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Mira, este texto echa por tierra esa idea que hay en algunas personas de que el pecado que cometió Adán y Eva fue la relación sexual. Hay quienes todavía piensan así, a pesar de que la Biblia dice todo lo contrario. Fíjate, aquí tenemos que el Señor fue el que creó el sexo, en primer lugar. Varón y hembra los creó. Hombre y mujer los creó. Y luego Él le dice, fructificad y multiplicaos. Bueno, hay solamente una manera de multiplicarse. Y el Señor fue el que, como digo, les dio esa facultad. Nos dio la facultad, porque imagínate, Dios es el único que puede dar vida. Pero eso nos traspasó a nosotros y nosotros podemos hacerlo. Desgraciadamente hemos hecho mal uso de eso tan sagrado, tan sublime que es dar vida. Claro. Y hoy día hay quienes pelean por quitar la vida, mejor dicho. Ahora, por otro lado, cuando uno mira este relato se da cuenta de que Dios creó la fórmula para que se poblara esta tierra, no quedara la parejita, ¿no es cierto? Correcto. Ahora, lógicamente, el tiempo ha pasado y hemos visto cómo el ser humano trata de hacerlo de una manera diferente, incluso artificial, pero lo que no puede hacer el ser humano es dar la vida. Si cumple las condiciones como Dios los estipuló, la vida aparece, pero de otra manera no aparece la vida, no existe la vida. Ahora, interesante porque le dice al hombre, mira, te voy a colocar aquí, pero tú vas a ser el mayordomo, el cuidador. No eres el dueño. Eso quedó claro desde el principio. No eres el dueño. Pero sí tienes toda tu mano. Correcto. Todo es tuyo. Adminístralo de tal manera, ¿no es cierto?, que siga dándote los beneficios los cuales yo te puse al comienzo. Esto es muy, muy esencial. Ahí, eso lo vemos en Génesis capítulo 2, verso 15. Dice, tomó pues Jehová Dios al hombre y le puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. El trabajo es una bendición. Antes era diferente. Lo que cambió fue que después del pecado dice que iba a tener que trabajar mucho más para que la tierra produjera. Antes era mucho menos el esfuerzo que tenía que hacer. Ahora dice, con el sudor de frente comerás el pan. Iba a tener que trabajar duro, arduo, iban a dar espinos y cardos, iba a producir la tierra. Claro, eso la tierra. Fue después de correcto, entrar al pecado. Pero fíjate, es un tema que va a venir un poquito correcto, antes, pero el lo que quiero decir, aquí cuando lo puso en el huerto, le dio un trabajo. Dice que el hombre tenía que labrar y guardar el claro, el es huerto. Difícil imaginarse ese trabajo porque nosotros asociamos el trabajo a veces a alguna dificultad, algún esfuerzo que quizá a veces no nos gusta. Y normalmente aquí uno lo que ve de trabajo es el trabajo de la tierra, ¿no es cierto? Porque ¿qué otra cosa tenía que hacer? Pero Dios le dio una actividad que hacer al hombre. ¿Por qué te imaginas tú si Dios hubiese creado al hombre? Y le dice, aquí está todo, esto solo se va a cuidar, esto solo te va a dar frutos, solo tú come, vive. Oiga, no sé si en la mente, incluso ahora humana, yo creo que nos ayudaría a ser los seres humanos que somos. Nunca creo se le pasó por la mente a Dios crear holgazanes. Lejos estaba de que fuéramos así. Entonces, creo que todo gira en torno a lo que nosotros hacemos y lo que recibimos. Exactamente. Por eso digo yo que en esto también hay perfección. Yo creo que uno debe sentirse tranquilo porque Dios creó todas las condiciones para que nosotros podamos vivir en un ambiente de campo en realidad. Nunca Dios creó las ciudades. No son ideas. El ser humano ha ido juntándose, ¿no es cierto? Incluso la primera ciudad que se crea es una ciudad que da serios problemas. Bueno, es el pecado el que en realidad entra en este personaje, pero serios problemas. Pero la idea es hermoso, la verdad, vivir así rodeado de la naturaleza, donde tú te levantas y sientes el aroma de la madrugada, del pasto, el ruido de los árboles, el viento, los pajaritos que te llegan cerca. Es una cuestión realmente maravillosa. Tú no lo tienes en la ciudad. ¿Sabes que me acordé de un experimento que se hizo con personas en las cuales hoy día, digamos, la gente vive en edificios? Entonces tomaron una cantidad de personas que vivían en un edificio donde la vista que tenían al frente era otro edificio. Y tomaron otra cantidad de personas que vivían en otro edificio, pero que la vista que tenían era la vista de un parque. Yeah. Y interesante, dice que el experimento dio como resultado que quienes vivían en un ambiente donde la vista de su casa, de su pieza o de su lugar era un edificio, eran más irritables, tenían un comportamiento más agresivo. En cambio, y la respuesta al trabajo era muy diferente, y en cambio las personas que tenían vista al parque, dice, tenían una respuesta mucho más tranquila, eran más trabajadores, tenían un carácter diferente. ¿Qué te dice eso? Bueno, que eso así fue creado el ser humano. Otro motivo por el cual nosotros deberíamos vivir como el Señor quería que viviéramos, precisamente lo que tú hablabas de la irritabilidad. Se hizo otro experimento donde en una isla se llevaron animales que eran muy pacíficos. Entonces se puso ahí y los animales empezaron a multiplicarse. Pero cuando empezó a faltar el espacio, empezaron a pelear entre ellos. Animales que eran pacíficos y sin embargo empezaron a pelearse. ¿Por qué? Por la falta de espacio, donde estaban hacinados. Lo mismo sucede hoy día. Tú ves que es fácil que se produzcan peleas. ¿Por qué? Claro. La gente está irritada. Andamos todos apiñados, podríamos decir así, en el metro, en los buses, en fin. Entonces, todo eso produce irritabilidad. Estamos lejos de esa creación realmente. Dios nos creó tan perfectos y tan buenos y nos hemos separado y nosotros mismos hemos hecho un ambiente dañino para nosotros. Gracias por su atención, que el Señor los bendiga. ¿Qué significa para usted ser mayordomo de la tierra hoy en un mundo caído? Entender esta responsabilidad, ¿de qué modo debería afectar su forma de vivir diariamente? Piénselo. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.